Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 20 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta. De hoy martes 1 de junio estrenamos mes y lo hacemos pendientes de que el proceso de vacunación se acelere para poder disfrutar de un verano con menos restricciones y también con menos contagios, más empleo y una economía mejorada. Las ayudas, ya lo saben ustedes, a la solvencia de las empresas afectadas por la crisis se pueden solicitar desde ayer. Los estudiantes preparan la EBAU, esa antigua selectividad de cara a la próxima semana, y colegios e institutos afrontan la recta final de un curso que, a pesar de la pandemia, va a poder acabar sin muchas incidencias. Hoy recibiremos en Elche la visita del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, que vendrá acompañado de varios de sus consellers, como el de Economía, Rafael Climent, o el de Innovación, la ilicitana Carolina Pascual. Acuden a la entrega de los premios anuales de la Asociación de Empresas Familiares de Elche, una asociación que desde 2019 por primera vez está dirigida por una mujer, la empresaria ilicitana Maite Antón. Estos premios se entregarán en el Jardín Huerto del Cura, junto a la Palmera Imperial, como nos decía el pasado viernes aquí mismo, en estos micrófonos de La Glorieta, Maite Antón. Le contaremos la crónica de esta noticia en nuestro informativo de la una del mediodía, con Marga García y Ana López. Y en cuanto a la política, pues aquí en Elche el Partido Popular tensa aún más las relaciones con el equipo de gobierno, realizando una oposición de desplantes como el que tuvo lugar ayer en el Pleno Ordinario de Mayo. De ello hablaremos en unos minutos en nuestra tertulia política que vuelve este martes con el portavoz socialista Héctor Díez y el portavoz adjunto del Partido Popular José Navarro. Otro de los asuntos que abordaremos será el debate del emplazamiento del Centro de Congresos, que vuelve a abrirse tras conocer ayer el estudio encargado a la Universidad Miguel Hernández, en el que se indica como primera opción el Parque Municipal para instalar el Centro de Congresos, ampliar el actual o en la zona de las Casas Ferrandes, junto al Monasterio de las Clarisas en el campus de Elche. Sin olvidar el futuro del mercado central, ya que se ha acordado rescindir el contrato con Aparcisa y Pymesa ya se encarga de la gestión del mercado provisional. También nos ocuparemos del 25 aniversario de la Cofradía de la Caridad, que sufrió un duro revés este fin de semana al incendiarse la imagen de la Caridad en el interior de la Iglesia de San Juan. Y acabaremos con los presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana, que por primera vez se ponen en marcha, y la plataforma Volem Palmeral ha presentado tres proyectos para la regeneración de los huertos con el fin de conseguir esa financiación autonómica. Y en la ronda de noticias nos ocuparemos de la detención de tres proxenetas por obligar a una menor de 16 años a prostituirse en un piso de Alcabix, un delito del que hablamos ayer mismo aquí en estos micrófonos con la directora de cine y escritora Mabel Lozano, que lleva desde 2005 dando voz a esas mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual. Un trabajo que ha recibido este año el Goya al mejor corto documental, biografía del cadáver de una mujer, y que ya presentó la pasada semana en el Centro de Congresos. Pero no nos olvidamos del COVID. Hoy es martes y los datos se actualizan, por lo que estaremos pendientes para conocer si siguen aumentando los contagios, como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. De momento sabemos que ayer eran 4 los hospitalizados por COVID en Elche, aunque ninguno está en la UCI. Las restricciones se han suavizado y no nos podemos relajar si queremos olvidarnos este verano de la pandemia. Y ahora les dejamos con la música de una de las grandes, Rocío Jurado. Hoy se cumplen 15 años desde la muerte de una mujer. Con su fallecimiento se fue una auténtica voz de leyenda. Oro, plata, sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres capotes en el redondel,

Aquí lo recordamos con la banda sonora de esa mítica serie televisiva. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it flows back to you. Alpha Days. ¿Y esto qué significa? Muy fácil. Condiciones especiales en unidades en stock. Conduce un Alfa Romeo Stelvio totalmente equipado por 390 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. Los Alpha Days. Los esperabas, ¿verdad? Consulta condiciones legales en alfaromeo.es. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. Ya puedes volver a disfrutar del mítico Águila Bar Conrado del Campo. Con nueva imagen, una transformación total pensada para el deleite de todos los sentidos y conservando el sabor de siempre. Águila Bar Conrado del Campo, tu casa, la de siempre. Desde 1968, Águila Bar, donde empezó todo. 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:15 y mientras esperamos el inicio de esa tertulia política, hoy martes con los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista, vamos a hacer escala en lo que se refiere a la música en Cuba, concretamente en La Habana, para escuchar la música de esa agrupación Buenavista Social Club creada en la década de los 90. ¿Qué importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se ve recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza mía, un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin llorar. Es un pedazo del alma que se arranca sin llorar. Tele-Elx Radio Marca. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Pues hoy es martes y por tanto aquí en La Glorieta, cuando son las 9 y 19 minutos de la mañana, tenemos tertulia política y lo tenemos, como hemos anunciado, con los representantes de la oposición y del equipo de gobierno. Con nosotros se encuentra Héctor Díez, portavoz del equipo de gobierno y portavoz del Grupo Socialista, a quien damos la bienvenida. Héctor, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes. Sí, después de un paréntesis, que no hemos tenido tertulia política por lo de El Misteri, por determinados aniversarios y programas especiales que hemos abordado. Y con él se encuentra el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Un placer volver a estar en estas tertulias que, como decías, han estado más que justificadas. Pues, José Navarro, la primera pregunta es para usted. ¿Podremos sentar al Partido Popular en próximas fechas aquí en estos estudios de Teleelche en Radio Marca para discutir con el Partido Socialista? ¿O decidirán no estar, como decidieron ayer en el Pleno? No, bueno, yo creo que por supuesto, ¿no? Estamos hoy aquí y vamos a seguir yendo allá donde nos llamen, allá donde nos inviten y allá donde tengamos que estar. Lo de ayer fue un episodio de reivindicación, de protesta, de trasladar ese malestar que venimos repitiendo desde el inicio de la legislatura por un maltrato político, ¿no? Digámoslo de aquella manera, por parte de los dirigentes del equipo de gobierno del Partido Socialista y Compromís, ¿no? Yo creo que al margen de esa protesta, ¿no? A modo de plante del pleno que realizamos ayer, yo creo que la relación institucional debe seguir manteniéndose como no podía ser de otra forma, ¿no? A contar con nosotros para cualquier cosa. De hecho, ayer, en la primera parte del pleno, aquella de control no de los órganos, sino del propio pleno, de los propios asuntos, estuvimos, intervenimos en el propio debate y vamos a seguir realizando esa labor de fiscalización, pero también de propuestas, como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura. O sea que ustedes ya, cuando entraron en el pleno, estuvieron cuándo marcharse, cuándo decidir dejar al equipo de gobierno y al resto de sus compañeros de la oposición. Sí, era en el pleno. En la parte correspondiente al debate de las mociones. Buen espacio ahora este, el que se brinda para poder argumentarlo, ¿no? La situación es, el Partido Popular, el Grupo del Partido Popular, en tiempo y forma, presenta unas determinadas mociones para que se incluyan en el orden del día y después en junta de portavoces, como ha ocurrido otros meses, poder decidir cuál llevábamos a su debate y a su votación en el pleno de la corporación, como se ha ocurrido en otras ocasiones. De hecho, sin ir más lejos, en el mes de marzo el Partido Popular presentó tres mociones, se incluyeron en el orden del día las tres mociones, y en la junta de portavoces previa al pleno decidimos que una de ellas decaía. De hecho, esa misma moción que no se pudo llevar al pleno de marzo, la presentamos en el mes de abril y salió aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos. Esa situación, ese hecho, no se produjo este mes de mayo. Este mes de mayo el equipo de gobierno decidió por el Partido Popular qué dos mociones teníamos que debatir. Y eso nos parecía, pues, una especie de autoridad que no le corresponde al equipo de gobierno. Es el propio partido proponente el que debe elegir qué mociones se deben debatir. Y por eso decidimos participar, como no podía ser de otra forma, en la primera parte del pleno, pero no en la correspondiente al debate de las mociones, aun teniendo que sacrificar unos asuntos que considerábamos bastante relevantes, que eran como los temas que llevábamos en nuestras mociones. Hablaremos. Héctor, ¿qué ocurrió? ¿Ustedes prohibieron al Partido Popular no debatir tres asuntos de los cinco que llevaban al pleno? Tengo que decir que Ros, dentro de apenas, creo que 20 días, cumpliré 10 años de concejal en el Ayuntamiento de Elche. Y nunca me habían mentido, nunca había escuchado a alguien mentir. ¿En qué parte? Tan descaradamente. ¿En qué parte? Te he escuchado, he respetado tu intervención y te pido que hagas lo mismo. Sí, pero respeto. Ante una acusación tan grave, tendré que pedir explicaciones, cuanto menos. Vamos a dejar. Tienes que escuchar, tienes que aprender a escuchar. Vamos a dejar que diga. Creo que nunca me habían mentido, pero de esa manera tan descarada, sobre lo que sucedió en la junta de portavoces. Yo de verdad que creo que el Partido Popular ha decidido cruzar una línea que le lleva a ninguna parte, que es elevar la crispación en un momento en el que los ciudadanos nos están pidiendo que trabajemos en la recuperación tras la pandemia y que ahora nos enfrasquemos en crispar, en mentir y en, si tengo dos o tres mociones, en vez de aportar soluciones. Al inicio de esta corporación municipal hubo una junta de portavoces, donde el alcalde propuso a los grupos políticos que, con el propósito de ordenar el debate, a la vista de que éramos cinco grupos políticos, actualmente somos cinco y un concejal no adscrito, es decir, es como si fuéramos seis, sería interesante establecer un cupo de mociones, de preguntas y ruegos, como tienen muchos otros ayuntamientos y como tienen también cámaras autonómicas y también las Cortes Generales. Se hizo una propuesta y esa propuesta salió adelante, porque todos estaban de acuerdo, excepto el Partido Popular, que se abstuvo de aquello. Hemos estado funcionando durante dos años, con ese procedimiento sin que se produjera ningún problema. Y ahora resulta que a mitad de legislatura resulta que esto es un problema. ¿Por qué no lo fue hace un mes o dos o un año? justo ahora a mitad de legislatura. Pero es que además, es cierto que el Partido Popular registró 5 mociones, se le advierte de que ha registrado más de las que establece el cupo y se le dice que es lo que obviamente quiere hacer, que 2 mociones quiere las 5. Bien, en el orden del día del Pleno se reflejan las 2 que entraron en primeras por orden de entrada en el registro. Pero es que en la Junta de Portavoces del viernes, a la que el señor Ruz no asistió como portavoz del Partido Popular, no asistió como hace a menudo, se le ofreció al Partido Popular la posibilidad de elegir entre las 5 mociones qué 2 quería llevar al Pleno. Y eso lo hizo el señor alcalde con el secretario delante y los portavoces de todos los grupos políticos. Por tanto, por eso digo que se miente, porque sí que se le dio al Partido Popular la posibilidad de elegir de entre las 5 mociones qué 2 quería llevar. Y acabó. Es un acuerdo político, un acuerdo entre compañeros de corporación que se ha estado respetando durante 2 años. Y ahora, qué casualidad, a mitad de legislatura salta por los aires porque el Partido Popular ya no le convence. Yo creo que si ya no le convence ese acuerdo, lo que tendría que hacer es llevar a la Junta de Portavoces un acuerdo alternativo y ganarse la mayoría de la confianza del resto de compañeros de la corporación. No montar el numerito de irse del Pleno, que nuestra responsabilidad como miembros de la corporación es trabajar, es estar en el Pleno y es, desde luego, hacer que funcionen con normalidad los órganos democráticos, en este caso el Pleno. Señor Navarro, es del todo llamativo que ustedes, 2 años después de este acuerdo de limitar las mociones a 2, presenten ustedes 5 en el Pleno de mayo. No veo por qué. Además, vuelvo a remitirme al mes de marzo, hace 2 meses. Un Pleno de marzo en el que, en el orden del día, perfectamente comprobable por cualquier ciudadano, si entra a la web municipal, a la parte de plenos, entra al orden del día del mes de marzo y verá que por parte del Partido Popular habían 3 mociones registradas. 3, sin ningún tipo de escándalo. Habían 3 mociones porque decidimos que considerábamos que una de ellas tenía la suficiente relevancia como para poder aportarla más allá de las 2 que habíamos registrado. Sí, pero a veces, y se incluyeron 3. Pero este, a veces ustedes este pleno, las presentan in voce. A veces ustedes... ¿Con qué resultado? Hay que decir también el contexto entero. ¿Con qué resultado? Que no se llega ni siquiera a debatir. No es que se rechace el contenido de la propia moción. Algunas importantísimas, para hablar de la Palma Blanca, para hablar del calzado, para hablar de los trasvases. ¿Y cuál ha sido la actitud del equipo de gobierno del Partido Socialista y Compromís? Negar ni siquiera el debate. Los adalides de la democracia, de la participación, del diálogo, rechazan debatir y confrontar ideas en el Pleno Municipal, que es el espacio que tenemos todos los partidos políticos para mostrar nuestra posición referido a los asuntos relevantes del municipio. Sí, pero los periodistas, señor Navarro, estábamos esperando a ver qué votaban ustedes en la moción de Compromís, en la que instaba al Gobierno de la Diputación... Lo podemos explicar fácilmente a que se pronunciara sobre el centro de congresos. Y ustedes se fueron, no votaron esa moción. ¿Puede ser una estrategia el haber abandonado el Pleno para evitar esa situación incómoda? Ni mucho menos, de hecho. Porque había 2 mociones que instaban a la Diputación, no solo Compromís, sí, sino también la del PSOE. Fíjese si no es el hecho que a una de ellas, a la presentada por parte de Compromís, el Partido Popular presentó una enmienda. Es decir, que teníamos intención de participar en el debate siempre que hubiese predisposición por parte del equipo de gobierno. Pero quiero dar un dato también, los comentarios que decía el compañero del Partido Socialista, de falta de respeto, ausentarse, faltar a su trabajo. Este mismo compañero, en su primera legislatura, se ausentó del Pleno. Y no pasaba nada. El Partido Socialista... Se ausentó del Pleno. Te explico por qué. El Partido Socialista se fue del Pleno en bloque. Y no pasa nada. Entonces no pasaba nada. Era un acto legítimo y con plena capacidad del Partido Socialista. Pero ahora, cuando lo realiza el Partido Popular, es un escándalo. No. Además, miedo a confrontar. ¿Por qué? Miedo a confrontar. No tiene parangón con la cosa. Lo que pasa es que algunos, con su inexperiencia, unos pueden interrumpir, otros tenemos que escuchar educadamente. No, hombre, si interpelas, como es lógico, ¿qué vamos a hacer? Claro, y no pasa nada, y nos interpelamos mutuamente, no solo cuando viene. Mira, en aquel momento. Sí, un momento, y termino, en aquel momento termino, terminar, lo, que, termino lo que me han preguntado. Referiendo al contenido de las mociones que interpelaban a la Diputación. Yo creo que el compromiso del Partido Popular de Elche ha sido claro desde el primer momento que se propuso el tema sobre la mesa. Es más, no solo que hayamos estado a favor, sino que la idea surge del presidente del Partido Popular, del concejal presidente del Partido Popular y futuro candidato, esto es importante también, Pablo Ruz Villanueva. La idea para ir a tocar la puerta a la Diputación para sacar un compromiso para invertir en la ciudad un proyecto de más de 40 millones. Del centro de cosa que el Partido Socialista de han convertido en un problema. Héctor, ¿por qué se ausentaron ustedes, como les ha reprochado el señor Navarro, sentando precedente del Pleno, mientras gobernó Mercedes Alonso, el Partido Popular? Pues a mí no me apetece nada recordar aquel episodio, sinceramente, pero el Partido Socialista se ausentó de aquel Pleno ya bastantes años, porque se le faltó el respeto al padre de un concejal que estaba muerto, y el señor Manuel Rodríguez Menéndez se metió personalmente con el padre de un concejal socialista que había fallecido. Eso es lo que pasó, algo tan deleznable y horrible es lo que pasó, y ese fue el motivo de ausentarnos de ese pleno, porque se le pidió que pidiera disculpas, porque yo creo que podemos discutir políticamente, podemos no compartir los argumentos, pero ¿es necesario meterse con la familia de cualquier concejal? Eso es lo que pasó, ¿eh? Y ahí están las actas de la Corporación Municipal, para que obviamente se sepa, pero yo no tengo ganas de recordar ese episodio, me pareció deleznable, ¿qué quiere que le diga? Para eso no estamos en política, y realmente penoso. Yo respeto que el Partido Popular haya decidido ausentarse, no lo comparto para nada, es legítimo que cada uno haga lo que quiera, pero creo que hacemos muy mal cuando cruzamos esa línea del argumento político para acabar hablando de los familiares, de los compañeros de corporación. Eso no se hace, y eso se hizo en la legislatura que Mercedes Alonso era la presidenta de la corporación. Ahora bien, yo no tengo ningún interés en volver a aquellos episodios. Nosotros al final, como es lógico, seguimos con el Pleno, que es nuestra responsabilidad, y seguimos debatiendo todas aquellas mociones que se defendieron. Si el Partido Popular se ausentó y no defendió sus mociones, pues es su problema. Pero creo que se pudo ver perfectamente que el Pleno siguió, que se debatieron todos los temas que se defendieron, que algunas mociones incluso se aprobaron por unanimidad de todos los grupos políticos, como una de Ciudadanos, incluso una de Vox se aprobó por unanimidad. Por tanto, yo creo que con total normalidad la institución siguió funcionando, que es lo que tiene que ser. Si el Partido Popular decide que lo que quiere es irse, tomarse el día libre, porque resulta que no nosotros, le apaña... Nosotros seguimos trabajando. Que resulta que no le apaña... Un lo servidor que se, siguiendo el pleno perfectamente por YouTube. Porque resulta que no, porque resulta que no le apaña lo que se ha decidido entre todos. Y ahora me enfado y me voy, pues ellos sabrán. Pero desde luego lo que tiene que tener certeza la ciudadanía es que el viernes en la Junta de Portavoces el Partido Popular pudo decidir de entre esas cinco mociones que dos se debatían en el Pleno. Y la respuesta del señor Navarro, porque el señor Ruz no estaba en la Junta de Portavoces, fue las cinco. Y el resto de compañeros, muchos le recordamos que hayamos llegado a un acuerdo político y que hay que cumplirlo. Claro. No, y en este debate de las formas, señor Navarro, ¿me puede recordar qué cinco temas no se debatieron en el Pleno? Sí, un dato antes de que se me olvide. Remitiéndonos a la legislatura anterior, ya no nos remontamos a la legislatura donde gobernaba el Partido Popular. La legislatura anterior, uno de los grupos que llegó incluso a formar parte del gobierno municipal se ausentó del Pleno por incumplimiento de los acuerdos. No vamos a hablar de desplantes porque hay muchos precedentes, muchos y no solo de eso, la anterior, por parte de todos los grupos políticos. Sí, pero, señor Navarro, ¿qué cinco temas son los que ustedes se han empeñado en llevar al Pleno de mayo? Los cinco temas eran la no imposición o el pronunciamiento sobre la imposición por parte del gobierno de España, de Pedro Sánchez, de Iván Redondo, de imponer el peaje en las autovías. Peaje, autovías, así las, que... La segunda moción iba en torno al edificio que el Partido Socialista pretende derribar de la calle del Salvador, Carreño, como es el edificio de los antiguos jugadores Parreño. ¿Y ustedes qué proponían? ¿La compra? Proponíamos la adquisición por parte del ayuntamiento para darle un uso y unos servicios de esa índole. ¿Y qué otro tema más? El otro tema era para la regeneración del litoral de nuestras playas. La creación de una comisión. Comisión de expertos para analizar el... ¿Cuarto tema? El cuarto tema era una revisión del Plan General de Ordenación Urbana para una comisión de expertos para realizar un estudio de los elementos urbanos para la hora de realizar actuaciones urbanísticas, que hubiese una comisión que realizase una revisión para que las actuaciones a realizar fuesen acordes al entorno. No se pudiese construir cualquier edificio con las singularidades, peculiaridades, por ejemplo. Pero eso para ya que... está regulado en las normativas urbanísticas. No en la ordenanza, no en la ordenanza municipal. Para que, por ejemplo, en la calle El Salvador no podamos realizar una pirámide, por ejemplo. ¿Y la última de las mociones era dedicar un monumento, una plaza, a todas las víctimas que lamentablemente nos han dejado como consecuencia de la pandemia. ¿Y era urgente que esos cinco temas se debatieran en el pleno de mayo? Pues consideramos que tienen la relevancia suficiente como para poder trasladarlos y debatirlos en el pleno municipal, o al menos para que en la Junta de Portavoces, una vez incorporados al orden del día del pleno, que esto es lo importante, haber decidido por parte del grupo municipal, en un debate serio y sosegado, qué mociones decidíamos llevar al pleno. Esto no ocurrió. ¿Es una posibilidad? Esto no ocurrió. No se incorporó en ningún momento al orden del día del pleno las mociones planteadas por el Partido Popular, cosa que sí que ocurrió en el mes de marzo. Y vuelvo a emplazar a cualquier ciudadano que quiera comprobarlo a que entre al orden del día del pleno del marzo de 2021, en el que aparecen tres mociones por parte del Partido Popular. Dígame, a Héctor. Señor Navarro, ¿se le dio a usted la posibilidad el jueves pasado en Junta de Portavoces de elegir entre las cinco mociones qué dos se debatían en el pleno? A última hora de la Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces, ¿se le dio la posibilidad? ¿Puedo explicarlo? Sí, a última hora, el último comentario antes de levantarnos por parte del señor alcalde fue elegir las dos mociones que queráis. No, entonces, ¿se dio la posibilidad o no? La democracia no funciona así. Que no se puede decir, lanzar una frase y que uno a última hora elija a dos como si estuviese haciendo una quiniela. No, estas cosas se debaten de forma sosegada y de forma pacífica y, colegiada. No se estuvo debatiendo. Que no hay ningún acuerdo. Que alguien saque en este momento un reglamento, la ley de bases de régimen local o el ROF, en el que aparezca que las mociones tienen que estar limitadas. No lo están. Pero no fue un acuerdo verbal al principio de este mandato. Fue una imposición verbal, como cada decisión que sale del equipo de gobierno. Una imposición verbal a la que el Partido Popular se opuso desde el primer momento. Bueno, en algún momento tanto, se puede hablar en esta. Tanto pero a las esto, limitaciones pero, como a, como a esto, la limitación de ruegos y preguntas que nos impusieron en esta legislatura. Pero por ese mismo argumento que dice José Navarro, supongo que esto va a ocurrir también en el pleno de junio, en el de julio, en el de septiembre, va a ocurrir. Porque bueno, si ustedes no respetan ahora esa limitación, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser una imposición si en junio de 2019 nos sentamos todos los portavoces en Junta de Portavoces y nadie se opone? ¿Cómo? Déjelo hablar. Pero es que ayer el secretario en el pleno dijo otra cosa. Navarro, déjelo hablar. Ayer el secretario dijo otra cosa. Déjelo hablar. Sí. Es que es lamentable, ¿eh? Es que es lamentable, no se puede ni hablar. ¿Cómo va a ser una imposición si en junio de 2019... y estaba presente el señor Ruz, y creo que el señor Navarro también, porque ha portado adjunto, se hace esa propuesta en la Junta de Portavoces y se propone ese cupo y nadie se opone? La portavoz de Vox en ese momento dice que está de acuerdo. El portavoz de Ciudadanos de ese momento dice que está de acuerdo. Y la portavoz de Compromís dice que está de acuerdo. El portavoz del PSOE dice que está de acuerdo. Y el portavoz del Partido Popular, en ese caso, dijo que él se abstenía porque no lo compartía. Pero aquí nadie se opuso a ese ocupo, independientemente de que el Partido Popular se hubiera opuesto. Pero es que la inmensa mayoría de grupos estaba de acuerdo en establecer ese cupo. Por tanto, ¿dónde está la imposición? Es decir, en ausencia de un reglamento específico que haga bajar la ley general, nos regimos por acuerdos políticos, porque si no, ¿cómo convivimos si no hay ningún tipo de acuerdo? Y eso no es una imposición, es simplemente compartir con el resto y que la mayoría decida, pero es que así es como funciona la sociedad. El reglamento es la ley de bases de régimen local y el lo ha explicado muy bien. Hay un reglamento que evidentemente, pero hay un acuerdo político para establecer unas reglas de convivencia impuesto según el Partido Popular. Y según el secretario que dijo ayer que el Partido Popular se opuso. El secretario municipal dijo ayer que el Partido Popular se opuso en el pleno municipal. Pero eso no es una Eso no es imponer. Es decir, si Ciudadanos estaba de acuerdo, Vox estaba de acuerdo, Compromís y PSOE estaban de acuerdo y el único que no estaba de acuerdo supuestamente es el Partido Popular, eso es decidir dentro de un órgano por decisión de mayoría. Igual que me imagino que en toda comunidad de vecinos, los vecinos votan y deciden. ¿O cómo decidimos la convivencia en esta sociedad? Claro. Es que ¿qué está diciendo el Partido Popular? No, lo que se ha puesto de manifiesto en esta tertulia es que la convivencia va a ser muy difícil. Y supongo que a partir de ahora ya lo está siendo en este mandato municipal entre el principal grupo de la oposición y el equipo de gobierno. Y visto este telón de fondo, vamos a hablar ahora de asuntos que sí que preocupan a la ciudadanía. Vamos a hablar de el futuro, y lo pongo antes que el centro de congresos, porque es importante. Ayer hubo distintas ubicaciones y ya que tenemos al portavoz del equipo de gobierno, ¿qué va a hacer el equipo de gobierno con ese estudio que ha presentado la Universidad Miguel Hernández sobre los emplazamientos? Ha dado tres opciones, la de Highton, que son el emplazamiento del equipo de gobierno, no parece que está entre las primeras. Está el parque municipal, el actual centro de congresos, ampliarlo, o las Casas Fernández. ¿Ustedes qué van a hacer, el equipo de gobierno? Bueno, yo creo que ha dado unas cuantas opciones más, pero sí, bueno. Sí, pero estoy hablando de las tres primeras, las mejores. ¿Qué va a hacer? Nosotros lo primero que tendremos que hacer es dar buena lectura de ese informe, de ese programa que se ha presentado, estudiarlo, y luego, desde luego, con la Diputación y con los agentes sociales, habrá que ver qué alternativas hay dentro de lo que permite el plan general y la disponibilidad de solares que tengamos en la ciudad, y desde luego también, pues, teniendo en cuenta lo que pueda decir ese informe, teniendo en cuenta que el gobierno municipal se presentó a las elecciones con una propuesta de ubicación. Pero dicho esto, sí que es cierto que llama la atención que dentro de este informe, que parece que ha aplicado una serie de criterios estadísticos para repartir puntuaciones, a mí sí que me llama la atención que no haya tenido en cuenta la situación urbanística y jurídica de las alternativas que propone, ¿no? Porque incluso llega a proponer alguna alternativa con sentencia judicial firme. Entonces, creo que hubiera sido importante a la hora de tener la consideración de hacer este estudio, que es verdad que el señor que lo expuso, el representante de la Universidad de Miguel lo expuso, dijo que no era un informe que señalara solo una posibilidad, sino que era abierto y que además establecía, dicho por él, las posibilidades, pero que la universidad no le correspondía establecer cuál era el sitio. Sí que es cierto que para el rigor del mismo, independientemente de que entiendo que se habrá contado con la opinión de muchos agentes sociales, pero creo que hubiera sido importante contar con los servicios jurídicos del Departamento de Urbanismo y Asesoría Jurídica para tener en cuenta la situación de los solares, es decir, si es público o es privado, si tiene algún tipo de carga, si hay algún tipo de sentencia sobre el mismo, la situación que tiene en el plan general, si tiene o no agotada la edificabilidad, si está afectado o no por alguna legislación específica, como pueda ser la Ley de Protección del Palmeral. Bueno, creo que todas esas cosas hubieran sido importantes. Por eso pidieron la creación de una comisión, mixta, donde estén representados todos los agentes sociales, empresariales, diputación y ayuntamiento. ¿Esa comisión se va a crear? ¿Ustedes o siguen empeñado el equipo de gobierno en Highton? Nosotros no estamos empeñados, ¿eh? Nosotros, como es lógico, dentro de nuestra legítima posición, creemos que es la mejor alternativa. Y poniendo encima de la mesa toda la situación jurídica y urbanística de todos los solares, queda bastante claro que el solar, desde luego, que menos dificultades tiene a la hora de poder poner en marcha el proyecto de esta legislatura, es Highton, independientemente de que el modelo de ciudad del Partido Socialista abogue por Highton, que así lo es, ¿no? El parque municipal es propiedad pública. Vamos a construir un en el restaurante centro y la rotonda, de congresos y la rotonda de 30 millones de euros en lo que queda del edificio del antiguo parque municipal. Lo veo complicado. Por un lado, ¿tiene o no agotada la edificabilidad esa ubicación? Buena pregunta. Segunda, ¿está afectado o no por la Ley de Protección del Palmeral? ¿Está dentro de un área que es patrimonio de la humanidad? Quiero recordarles lo que ha pasado con el E16 al respecto de la afección sobre el Palmeral de Elche, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo un centro social, ¿eh? Nosotros estamos pidiendo un palacio provincial del Congresos a la altura de los de mayor relevancia a nivel nacional. Y la inversión comprometida por la Diputación es millonaria. Tengo la impresión de que eso es difícilmente conjugable con la opción del parque, independientemente de que en el parque se pueda desarrollar cualquier otro proyecto. ¿Y ampliar el actual centro de congresos? pues habrá que ver cuál es la situación sobre los solares que son de propiedad privada en el entorno del centro de congresos, y creo que a buena cuenta se ha dado durante mucho tiempo de la judicialización de esa situación, ¿eh? ¿Y sobre el solar de las Casas Fernández? El solar de las Casas Fernández, el principal, tiene dos problemas fundamentalmente, los hemos explicado ya en muchas ocasiones. Uno, la edificabilidad es muy baja, apenas 5.000 o 6.000 metros cuadrados. Este tipo de instalaciones, tal y como refleja el propio informe, por cierto, comparándonos con otras ciudades, habla de instalaciones que están por encima de los 14.000 metros cuadrados. Y por otro lado, no hay que irse muy lejos para comprobar, dentro de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, que está dentro de la zona de amortiguación del Palmeral y que, por tanto, supondría tener que hacer un largo recorrido de ciertos trámites jurídicos de final incierto. Y creo que nos hemos embarcado ya en demasiadas situaciones ya de incierto final como para apostar por una ubicación que no tenga garantías al futuro. Y, por cierto, me llama muchísimo la atención, y ya que tengo aquí al compañero del Partido Popular, que yo hubiera puesto personalmente entre 10 ubicaciones, hubiera puesto Candalix, porque es una ubicación. Otra cosa es que si es privado, es público, tiene una afección sobre el Palmeral, pero, hombre, yo en un informe que se precie hubiera puesto esa alternativa, porque al menos hay un solar a simple vista. Todos ya sabemos que sí, que tiene una parte que es privada, que hay una parte que es pública y que está afectado por la Ley de Protección del Palmeral, pero igual que todos los demás, me gustaría saber por qué no aparece Candalix. Me llama poderosísimamente la atención que no aparezca. Y antes de darle paso al señor Navarro, Héctor, ¿ustedes participaron en la elaboración de este informe? Porque tengo entendido que le requirieron desde la universidad. Nosotros se nos invitó a participar en una fase de dinámica de grupo en la que no participamos. ¿Por? Porque consideramos que en una dinámica de grupo mediante tormenta de ideas, que es lo que se nos planteaba, no era el lugar donde teníamos que participar, fundamentalmente porque nosotros la ubicación, la propuesta nuestra, la tenemos clara. Entiendo que quien quiera sacar de un conjunto de ideas una posible ubicación tenga que participar en ello. Nosotros nos ofrecimos a participar aportando documentación e información objetiva sobre la situación urbanística y jurídica de, en este caso, todas las posibles ubicaciones. Si hubieran participado, quizá hubieran tenido en cuenta todos los argumentos que usted ha expuesto. Bueno, de momento Highton aparece. Otras sí, aparece, no. Eso es cierto. Highton aparece y Candalix no, señor Navarro. Se lo ha recordado Héctor Díez. Bueno, en primer lugar, mostrar nuestra satisfacción porque por fin podamos tener este documento que tanto tiempo llevábamos esperando. Viendo el documento, yo sinceramente no he tenido tiempo todavía de leerlo en su totalidad, pero ojeándolo, sí que se ve o sí que se justifica en cierta manera esa leve demora, ¿no?, en poder publicarlo, porque es un estudio bastante extenso, bastante profundo y bastante interesante. No aparece Candalix porque no, por ejemplo, porque no lo he elaborado yo, a pesar que haya un José Navarro que lo elabora. Participado y aparece yo. Highton, ¿no? A mí sigue entusiasmándome, ilusionándome, pero no, y considerando que la mejor de las opciones es la original que salió por parte del Partido Popular de Elche para conseguir que la Diputación de Alicante se comprometiese con el Ayuntamiento de Elche a realizar una inversión de estas dimensiones, de este calado para la ciudad. Yo creo que ahora es momento de diálogo por parte de las dos administraciones implicadas, ¿no? Por parte del Ayuntamiento de Elche y por parte de la Diputación de Alicante para en valorar. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, es el momento ahora del diálogo. Bueno, también lo era anteriormente y por parte del equipo de gobierno, a pesar de lo que se ha dicho hoy, no se salía más allá de la ubicación del solar de Highton. Hoy aquí el compañero del Partido Socialista ha dicho que no imponen Highton. Bueno, me alegra durante que el equipo de gobierno no tenía sentido hablar. Ya dijimos, vamos a esperar a que salga el informe. Ahora creo que se puede retomar la cuestión. El equipo de gobierno no se cierra a una única ubicación hoy en día con el informe en la mano. Yo creo que con el informe en la mano, esto es lo importante. Y completándolo con la situación jurídica y urbanística de todos los solares, nos queremos sentar a hablar de las ubicaciones. Porque están ustedes muy seguros que la única ubicación que está libre de cargas es Highton. Mire, yo entiendo que el señor Navarro y yo no vamos a ser concejales toda la vida. Si queremos ver ese palacio de congresos, mejor será que apostemos con solares que no tengan dificultades y que nos valga de experiencia lo que nos ha pasado ya con otras situaciones con respecto a la afección que tienen la situación jurídica y el tener la declaración de patrimonio de la humanidad sobre otras cuestiones. Sí, solares hay muchos, ¿eh? En la ciudad o tenemos unos cuantos. Ayer se leyó una relación, de hecho en el propio informe también aparece una relación importante, con una serie de criterios económicos, pero más allá del informe, que es muy importante y es lo que todos estamos esperando, un comité de expertos por parte de la universidad que se pronunciase, yo creo que también es importante escuchar la voz de aquellas asociaciones, de aquellas entidades que están íntimamente y estrechamente ligadas a este emplazamiento, sí, a esta infraestructura. Estas ya se pronunciaron en su día diciendo que la opción del equipo de gobierno no era la más adecuada. Bueno, pero lo importante en esta tertulia es que acaba usted de decir, como representante del equipo de gobierno, Héctor Díez, que están dispuestos a sentarse y a hablar de emplazamientos. Estamos dispuestos a sentarnos y hablarnos con toda la información encima de la mesa y que se pueda desarrollar el proyecto teniendo en cuenta que desde el punto de vista urbanístico y jurídico, si queremos que la Diputación cumpla, Highton es una muy buena opción. Se puede hablar de las demás. O sea, a lo mejor quienes han hecho esa propuesta deberían de escuchar también los inconvenientes que tienen otras que tengo la impresión de que no las han tenido en cuenta. Ahora bien, hablar desde luego, lo que dijimos es que una vez se encarga el proyecto de este informe a la universidad, lo lógico era esperar a tenerlo encima de la mesa como una herramienta más. Y yo creo que esta herramienta que se pone encima de la mesa, independientemente de que podemos estar más a favor, más en contra, me guste más, me guste menos, porque a cada uno nos gustará una cosa, creo que basándonos en que es una herramienta más, habrá que sentarse y tratar por todos los medios de desbloquear esta situación y apostar por una opción que nos permita poder empezar de una vez, porque el tiempo pasa y Elche no puede estar siempre esperando, y más teniendo en cuenta la oportunidad que se abre con esta disponibilidad de la Diputación a esa inversión, desde luego, pero ya le digo, creo que no se han tenido en cuenta factores que probablemente ahora se van a conocer y que desde luego pues es posible que hagan que algunas opciones se puedan caer. Ayer se aprobó en el Pleno precisamente una moción en la que ustedes quieren instar al Gobierno Provincial a que agilice el proyecto de la construcción del centro de congresos, con independencia de que se discuta el mejor emplazamiento. Sí, porque entendemos que la legislatura avanza, que ya solo quedan 2 años, que es un compromiso que viene de la anterior legislatura y que más allá de que se ha puesto algo de presupuesto para un anteproyecto, no hemos avanzado mucho y entendemos que este tiempo que se ha tenido para redactar este informe, pues desgraciadamente no es concluyente tampoco y que por tanto, pues tampoco es que hayamos ganado mucho tiempo. Por tanto, creo que prima el que nos sentemos a hablar y que podamos avanzar en esta situación dentro de las alternativas que se puedan dar y teniendo en cuenta que, vuelvo a insistir, esto no se trata de ponerse encima de la mesa y decir tengo tantos solares, porque solares sí, comparto con el señor Navarro que hay muchos, pero es que no solo se trata de un solar, se trata de la edificabilidad que tenga, de si hay que modificar el plan general. Claro. Mire, le recuerdo que la última modificación del plan general que ha afectado al barrio de Santón, simplemente para cambiar la clave de una zona verde a un solar, ha tardado 8 meses, una simple cambio de clave. Un cambio general de fondo puede llevar 2 años. Lo sabemos. Señor Navarro, termine por usted. Por terminar con la posición de la ubicación, del debate de la ubicación, recuerdo la legislatura pasada, al inicio de esta legislatura, un comité de expertos de congresos organizado en el Centro de Congresos, en la que la representante del Centro de Congresos de Málaga dijo que para una ciudad de las características de Elche, lo ideal era tenerlo en un sitio emblemático de la ciudad, que estuviese estrechamente ligada la historia y la idiosincrasia de la propia ciudad y que fuese un edificio que estuviese emplazado en el centro. Y más allá de la ubicación, que es importante, y el modelo de ciudad, yo creo que también obviamos aquí una parte importante que en esas reuniones de la universidad también se puso de manifiesto. De momento en el informe no aparece, que es el propio modelo del edificio y de la infraestructura en sí. Sí, el modelo de gestión. Ese es otro capítulo. Más allá de un centro de congresos al uso, yo sí que soy partidario personalmente, de un auditorio polivalente que combine auditorio con un centro de congresos ahora, y que dé cabida, por ejemplo, también al posible conservatorio y a las multiusos. No podemos abrir precisamente los usos. Bueno, pues en eso estamos de acuerdo. Yo lo digo porque siempre nos centramos en las cosas que nos diferencian y resulta que es que hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Pero no todos están de acuerdo en que quizá la fórmula mixta de auditorio y centro de congreso sea la mejor. Por eso se abre... Yo creo que sería interesante, si aquí estamos de acuerdo... No, PP y PSOE están de acuerdo. Polivalencia, que ya sabemos todos que en muchas ciudades de España hay infraestructuras muy constreñidas en un modelo que han acabado vacíos y sin ningún tipo de fin. Y yo creo que lo fundamental también es la gestión, ¿eh? No se trata de pagar una instalación, se trata luego de crear un órgano, si tiene que ser un consorcio, si tiene que ser un organismo autónomo, donde las administraciones se impliquen, no solo el ayuntamiento. Sí, tienen por delante, evidentemente, mucho trabajo para concretar el proyecto. Hay otro, que es el Mercado Central. Ya han cerrado ustedes una etapa, lo hicieron el viernes en Junta de Gobierno, Héctor, rescinden el contrato de Partisa y han adjudicado a Pimesa el mercado provisional. El Partido Popular, ¿qué dice de este cierre de... Bueno, más que cierre de capítulo, es el inicio del largo capítulo que nos espera por delante cuando, presumiblemente, la concesionaria Aparcisa recurra esta decisión y vaya a los tribunales y nos meta a la ciudad entera, a toda la ciudad, en un litigio que se puede eternizar años y que puede causar consecuencias fatales para las arcas municipales. Ya no para el propio modelo del centro de ciudad, que, como decía, se va a alargar, seguro, porque tenemos ejemplos por decenas, solo en esta ciudad, de aspectos enfrascados en los juzgados, en los que nada se sabe. Y el compañero Héctor ha comentado uno de ellos, como es el del L16, tenemos también el caso del Hotel de Arenales, tenemos también el edificio de Riegos del Progreso y tantos otros. Yo creo que es un error, lo hemos manifestado en numerosas ocasiones. Ahora, esta decisión es la que tendrían que haber tomado hace 2 años, que fue cuando el alcalde anunció que la rescisión del Mercado Central era inminente. Antes de que apareciese el informe ICOMOS, antes de que apareciese el refugio de la Guerra Civil. La decisión política, porque es importante decirlo, la decisión política estaba tomada desde hace mucho tiempo. Ahora pueden argumentar cualquiera de las cosas. Bueno. Y una cosa que obvian es que en el informe del Consejo Jurídico Consultivo, que no es vinculante, pero sí que muestra una serie de argumentos, en el propio informe del Consejo Jurídico Consultivo se establece de entrada una indemnización que el equipo de gobierno ahora mismo en la decisión ha obviado. Bien. No sabemos por qué. Lo importante, Héctor, más que explique el proceso de por qué se ha llegado a este momento, que no hay tiempo, hay 3 minutos que dan para las 10. Héctor, es importante porque mucha gente lo estará pensando. ¿Qué pasa ahora con el Mercado Central? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar a ver algo en el Mercado Central? Bueno, pues en este caso, después de que el Consejo Jurídico Consultivo, es decir, la cúpula de la contratación a nivel autonómico, diera el respaldo a la resolución, independientemente de que deje la puerta abierta a que luego en los juzgados se tenga que decidir si tiene que haber o no derecho a indemnización, lo que sí que deja claro es que procede la resolución. Y me gustaría que, en la medida de lo posible, todo el mundo se leyera el informe del Consejo Jurídico Consultivo. Deja clarísimo, blanco sobre negro, que procede la resolución por imposibilidad de realizar el proyecto ante la alteración de las condiciones básicas de licitación que se produjeron en su momento para adjudicárselo a Parcisa. Eso lo pone blanco sobre negro clarísimo. Con ese respaldazo no quedaba otra cosa que seguir con la pretensión del Gobierno Municipal de dar por cerrada esa etapa. Y lo que hemos decidido es que el mercado provisional pase a ser gestionado por la sociedad municipal Pimesa para que se siga prestando la actividad en las mismas condiciones que actualmente, porque si algo hemos dicho siempre es que los placeros podían estar tranquilos, que su actividad se iba a mantener, ¿no? Dicho eso, y una vez que hemos procedido a la resolución del contrato, ahora lo que procede en pocas semanas ya es presentar ese concurso de ideas que tenemos previsto hacer público para dar una alternativa a todo el espacio comprendido entre la Plaza de las Flores y la Plaza de la Fruta, que actualmente ocupa el Mercado Central, y que eso nos permita musealizar tanto los baños árabes como los refugios encontrados de la Guerra Civil y que por ley deben ser conservados, y al mismo tiempo también ver la posibilidad del desarrollo en esa plaza de ideas que puedan permitir favorecer la dinamización de la zona centro, como ha podido ser la peatonización de la Plaza de Baix y de la Corredora. Yo creo que estamos en un momento muy importante, que el Gobierno Municipal, desde el principio, como bien se ha dicho, abogó siempre por resolver un contrato que teníamos muy claro desde el principio que no se podía llevar a cabo, y que desde luego el tiempo nos ha ido dando la razón y ha puesto de manifiesto que no se podía desarrollar en las condiciones en las cuales se había licitado. Estamos convencidos de que de ese concurso de ideas va a salir una propuesta que nos va a permitir avanzar en la situación, porque lo que ahora tiene que, en todo caso, que decidir en su defensa legítima de sus intereses aparcisa en un juzgado, no es si el proyecto continúa adelante o no, porque en un Estado de Derecho una de las partes contratantes puede resolver un contrato, y esto es así. Claro. En todo caso, la justicia lo que tendría que decidir es si, ante el riesgo y ventura que corrió aparcisa y que queda establecido en el pliego de condiciones, y la aparición de los refugios y la afección al patrimonio de la humanidad, le corresponde o no algún tipo de iniciación. Eso ustedes es lo que consideran que no. Ustedes consideran que no. Nosotros consideramos que no, así lo sustentan los informes jurídicos de la asesoría del ayuntamiento, y desde luego estamos convencidos de que Aparcisa, que defenderá sus intereses, pasado un tiempo se verá con claridad, pero lo que desde luego sí que queda claro, y que lo comparte también la cúpula de contratación de la Comunidad Nacional, perdón, del que forman parte personas que son de todos los partidos políticos, incluso expresidentes de la Generalitat Valenciana han aprobado en su pleno que procede esa resolución del contrato. ¿Y el mercado provisional se quedará ahí? ¿Será definitivo? Nuestra propuesta es que se quede ahí con los cambios urbanísticos que se tenían que haber hecho en su momento para poder ubicarlo ahí, que se hizo la casa por el tejado, y que al mismo tiempo se pueda consolidar la instalación con mejoras que favorezcan la prestación del servicio en buenas condiciones y también explorando las posibilidades de aparcamiento que las hay. ¿Y la plaza y el concurso de ideas será este año? Sí, desde luego. Nuestro propósito es que en las próximas semanas se apruebe ese concurso de ideas, porque ahora mismo la situación es la siguiente. Ya está formulado el borrador y documento de concurso de ideas, pero como se ha dado, como es lógico, participación a la Consellería de Cultura y Patrimonio para no tener los problemas que hemos tenido con el anterior proyecto, lo está revisando para dar su visto bueno, ya que va a participar de ese concurso de ideas. No hay mucho tiempo para más. Damos la bienvenida a quienes nos siguen por Teleelche. Estamos en la tertulia política con Partido Popular y Partido Socialista y estamos hablando del futuro del mercado central. José Navarro, esa es la hoja de ruta. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿El Partido Popular apoyará al equipo de gobierno en esta hoja de ruta del futuro del mercado, tanto el nuevo como el provisional? Yo creo que aquí la postura de la posición del Partido Popular es clara e inequívoca desde no solo esta legislatura, sino también la que gobernamos en el año 2011-2015. Fue clara y nos hemos mantenido invariables, que era un proyecto bueno, era un proyecto positivo y era un proyecto viable. Y no solo lo dice el Ayuntamiento de Elche cuando estábamos gobernando, ni el Partido Popular, sino también lo dice la propia concesionaria. Yo creo que aquí lo que llama poderosamente la atención es que ahora se plantee un concurso de ideas cuando ya la decisión está tomada desde años atrás, que todo este tiempo que se ha hecho, estar expectante, ¿a qué? Para perder tiempo, para ganar tiempo, para no tomar la decisión. Y la concesionaria, cuando asumió el contrato, se impuso una cláusula que efectivamente tenía derecho a paralizar el proyecto siempre y cuando apareciesen restos arqueológicos. Un refugio de la Guerra Civil no es un resto arqueológico. Y un informe de ICOMOS no es un resto arqueológico hasta donde un servidor tiene conocimiento. Y yo creo que los placeros tranquilos no pueden estar porque tienen un contrato firmado y pagado o pagando hipotecados con Aparcisa, vale, no para ejercer su actividad, sino para tener su puesto garantizado en una ubicación que ahora Partido Socialista y Compromís no quieren llevar adelante. Y yo a mí me hubiese gustado escuchar este tipo de decisiones en la Comisión del Mercado Central, que se aprobó en pleno por un acuerdo, o es que ahora determinados acuerdos no valen, por un acuerdo de todo el pleno municipal con el voto a favor de todos los grupos políticos para que cualquier decisión relevante referida al mercado central se tratase y expusiese en esa comisión, cosa que no ha ocurrido. Héctor. Mire, yo no voy a entrar, 30 segundos, no voy a entrar en si un refugio de la Guerra Civil es un resto arqueológico o no, pero creo que el señor Navarro no se ha leído el informe del Consejo de Consultivo, porque quitando eso de plano, lo que sí que ha dejado muy claro el Consejo Consultivo es que la modificación que hace falta para incorporar baños, adarves y refugios excede el límite de la ley de contratación y altera las condiciones en las que se licitó, y por tanto podrían haber concurrido otras empresas. Claro. Y por tanto procede la resolución. Y eso lo pone blanco sobre negro los informes jurídicos del Consejo de Consultivo. ¿Y solo habrá comisión de mercado para dar participación a la oposición?

101.4 Teleelch Radio Marca. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año. If you're old, yeah. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bueno, estamos preparando a Marga García ante las cámaras de nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca. Marga García, que viene ya con el repaso de las noticias de esta jornada de martes 1 de junio, una jornada después de la tertulia política. Ha habido tormenta, y nunca mejor dicho, tormenta que ha cambiado la agenda informativa de hoy. Ya no se van a entregar, el presidente de la Generalitat no estará en el jardín del Huerto del Cura para entregar esos premios de la Asociación de Empresas Familiares, sino que se traslada al Centro de Congresos, esa gala de entrega de premios. Marga, muy buenos días, cuéntanos. Sí. Muy buenos días, sí, esa gala, como tú has dicho, estaba previsto a las 12 en el jardín Huerto del Cura, pero bueno, con este tiempo pues han tenido que cambiarlo al Centro de Congresos. No tan bonito el sitio, pero bueno, el tiempo es el que manda. Es que se nos ha hecho de negro, oscuro. Totalmente. El día, con las nubes, y ya está lloviendo desde hace 2 o 3 minutos. Sí, ya. En el centro, al menos, de la ciudad, lo que estamos viendo. Sí, en unos minutos el cielo ha cambiado totalmente y bueno, la lluvia ya ha empezado, así que obliga a cambiar la agenda. Vicente Bordonado nos hablará de cómo va a transcurrir el día, el tiempo este loco que tenemos en 1 de junio, ya es como el 40 de mayo, no hay que sacarse el sallo. Sí. Pues Marga, tenemos también hoy, por ser martes, actualización de los datos por municipios, y los tienes en la mano y no son buenos. No, no son buenos porque la incidencia sigue subiendo poco a poco, pero sigue subiendo, y es que actualmente está en 31 por cada 100.000 habitantes, ha subido 3 puntos respecto al viernes y más de 10 desde la última actualización. Después de esos 18 casos registrados entre el jueves y el domingo aquí en el municipio, que hacen ya un total de 23.612 las personas contagiadas desde el inicio de la pandemia, y además tenemos que lamentar un nuevo fallecido, y ya son 269. Es ese recuento de fallecidos. Bien, esto lo que indica es que cuando nos relajamos, las restricciones se suavizan, suben el número de contagios y por tanto, no suben más, por supongo que el tiempo, pero sobre todo también por la vacunación, porque esta sí que se acelera. Sí, sigue esa campaña de vacunación. Esta semana se van a suministrar más de 300.000 dosis en la Comunidad Valenciana, uno de esos grandes centros de vacunación es IFA, y continúa, bueno, pues esa vacunación a los mayores de 50 años y también a las personas entre 66 y 69. Y en unos días, bueno, pues empezará ya esa vacunación de los menores de 50, entre 40 y 49. Y a quien tienen muy mosqueados es evidentemente a los trabajadores menores de 60 años del grupo esencial que se vacunaron con AstraZeneca. Eso es. Porque eso de darles a elegir si Pfizer, AstraZeneca, y si eligen AstraZeneca, no se sabe cuándo darles, y si eligen Pfizer, no tienen todavía cita. En fin, un lío. Es el que ha armado la Consejería de Sanidad aquí en esta comunidad autónoma al dar esa opción a los grupos, al grupo esencial de trabajadores que se vacunó, tenemos que recordar, mucho antes que todo el resto de la población que nosotros. Pues Marga, esto es en cuanto al COVID. El presidente de la Generalitat lo tendremos hoy, sí, a las 12 del mediodía, en el centro de congresos, porque llueve, no van a poder entregarse esos premios en el Huerto del Cura. ¿Y qué más tenemos hoy? Bueno, pues como recordatorio, bueno, ayer el pleno ya habrás comentado en esa tertulia política, con ese abandono del Partido Popular como uno de los temas centrales. También esa... Y además no van a mejorar las relaciones. Se ha visto claramente en esa tertulia política que evidentemente no, va, el Partido Popular va a seguir porque no él considera que ese acuerdo que mantuvieron todos los grupos de la oposición al principio de este mandato municipal de limitar las mociones a dos, pues no va con él. El Partido Popular dice que no y él ve que eso es una imposición y no es un acuerdo, el de limitar el número de mociones. Lo que no le he preguntado al señor Navarro, porque es que no ha dado tiempo, es si esto también lo van a judicializar, si lo van a llevar a los tribunales. Bueno, ayer Pablo Ruz, después de ese abandono, dio unas declaraciones a los medios de comunicación y sí habló de esa posibilidad de llevarlo a los jugadores, así que parece que esa relación, esa mala relación, bueno, pues va a continuar. Y además, bueno, de ese abandono, también hubo esa moción del Palacio de Congreso para también reclamar a la Diputación, bueno, pues que avance. Hemos hablado de ello y del estudio. De lo que no hemos hablado es de la página de suceso y eso sí que preocupa, porque ayer entrevistábamos a una de las mujeres que más conocen en este país las mafias que se dedican a prostituir a mujeres y a niñas en los prostíbulos de España, que es Mabel Lozano, quien ha ganado el Goya este año a su corto documental Biografía del cadáver de una mujer, que aborda pues la desgarradora historia de una de esas mujeres prostituidas que quiso salir de ahí, que denunció a su proxeneta y que fue asesinada a tiros delante de su hijo en un pueblo de Pamplona por un sicario contratado por el proxeneta que estuvo encarcelado. Y sí, precisamente, pues, ese delito continúa. Sí, porque la Policía Nacional ha detenido a 13 personas que obligaban a una menor a prostituirse haciéndose pasar por mayor de edad. Tras varias semanas de investigación dieron con un piso en el barrio de Altavix, donde los proxenetas obligaban a la menor de 16 años a hacerse fotos sexuales para captar clientes. Así que bueno, una noticia muy difícil, difícil de leer incluso, porque bueno, parece que este tema, bueno, pues sigue adelante y no para. Pero es lo que nos decía Mabel Lozano. Ella con su documental, con su trabajo desde 2005, lo que quiere es dar visibilidad a esas mujeres y que nosotros no miremos, que nadie, esta sociedad no mire a otro lado. Que están esas víctimas de trata y de explotación sexual y que hay que acabar con los proxenetas. Y que evidentemente quien consume prostitución está consumiendo ahí detrás de los prostíbulos están los proxenetas. En fin, que tenemos que mirar lo que está ocurriendo, no ser cómplices de historias desgarradoras, de dramas. Y bueno, pasamos a una noticia, bueno, pues más alegre, y es que ayer, bueno, tocó la Bonoloto aquí en Elche. Hombre, como te agradezco que hayas cambiado de asunto. Sí, porque bueno, un vecino del municipio acertó las 6 cifras y ha obtenido un premio de 1,6 millones de euros, concretamente la administración número 12, situada en la Avenida de la Libertad. Así que una buena noticia. Pues es importante decirlo, porque seguro, si soy yo, ni me entero que me ha tocado la... Bueno, primero no juego a la Bonoloto, pero si juego, las veces que he jugado y han sido pocas... Tarda días en mirarlo. Hombre, se tarda. Se queda en el monedero el cupón. Así que bueno, a ver si esta persona, a ver si no lo sabe... Así que si ustedes han sellado un boleto, que fue el sorteo del jueves... Sí, así que miren Que miren, por favor, la combinación. A ver si son millonarios y no lo saben todavía. Porque estamos hablando de un premio mayor que se ha dado el jueves y que ha tocado aquí en Elche. Sí, ha sido el único acertante y por eso esa de cantidad España, tan elevada. Un millón y pico de euros. ¡Qué bien! ¿Qué podríamos hacer con tanto dinero? Muchísimas cosas. Desde luego, es una muy buena noticia. Eso la dimos ayer. Y hoy las previsiones que tenemos, aparte de Achimo Puig. Bueno, pues además de ese acto en el centro de congresos, el edil de Igualdad, Mariano Valera, presenta el espacio LGTBI. Mm. Además, la edil de Urbanismo informa sobre asuntos de su departamento. También la edil de Medio Ambiente Esteriz informa sobre campañas de voluntariado para la limpieza en las playas. Y además también es, bueno, ese inicio de la campaña con el corte de la breva. Iniciamos esa campaña, en este caso con la breva, que luego seguirá en los próximos meses con el corte del melón. Después de verano con la granada. ¿Pero va a haber un corte simbólico para la prensa o se va a aplazar por el tiempo? Pues estaréis pendientes, ¿no? Estaremos pendientes y al final se aplaza, ¿no? No, la lluvia viene genial para cualquier inicio de cosecha, esa abundancia, para todo. Pero no sabemos si los medios de comunicación podremos desplazarnos o se habrá aplazado ese corte simbólico de la breva para posteriores días. Qué buenas que están las brevas, esos primeros higos del árbol, que son brevas. Pues Marga García, muchísimas gracias por las previsiones informativas. Hoy hemos adelantado un poco la ronda de noticias. Gracias. Volvemos a partir de la una aquí con toda la información. Nuestra página web, teles.es, y por supuesto las imágenes en el Telenite esta noche a las 9:30. Hoy a la una no pueden perderse ustedes el informativo si quieren conocer pues todas las noticias que en esa agenda informativa vamos a generar en esta jornada de martes. Marga García y Ana López estarán aquí de nuevo a la una del mediodía, puntuales con su cita con la información local. Hasta luego, Rosy. Buen trabajo, Marga. Y nosotros continuamos y lo hacemos ahora, pues esta ronda de noticias lo hacemos ahora con la información deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez, pero eso será en unos segundos. Antes, cuñas publicitarias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hola, Elx, ja som ací. Som Elx Verda i Neta, el nou servei de neteja d'Elx. Apostem per la mecanització i la sostenibilitat, amb escombratge manual 7 dies a la setmana en tots els carrers d'Elx. Disposem de nova maquinària que agrana, neteja els carrers, aspira i fa un ús eficient de l'aigua. Amb maquinària silenciosa i utilitzant productes de neteja d'etiqueta ecològica. Un servei més sostenible amb l'objectiu d'aconseguir una ciutat verda. Amb la col·laboració de tots i totes, Elx serà un dels municipis més nets d'Espanya. Elx, verda i neta. Ho té Elx, Ajuntament d'Elx. Seguimos con esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la crónica deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. El guardameta del Elche Club de Fútbol fue nuestro invitado, nuestro protagonista anoche en A Todo Gol en Teleelche, una entrevista que no tuvo desperdicio. Entre otras cuestiones, calificó de falsos los rumores que le colocan en el Granada o Español, rumores que se dispararon sobre todo en redes sociales y se produjeron a consecuencia de la decisión de Fran Escriba de sentarlo en el banquillo en las últimas 8 jornadas y darle la titularidad al argentino Paulo Gachaniga, que por cierto ha quedado libre en el Tottenham y todo parece indicar que firmará contrato por el Elche. Edgar Badía afirmó que no ha firmado nada con ninguna escuadra y que le gustaría cumplir su contrato con el Elche independientemente de que fichen al guardameta argentino y de que siga Fran Escriba en el banquillo blanquiverde. Edgar Badía. Yo lo he dicho siempre y no me escondo, soy muy muy feliz en Elche, mi pareja es muy feliz aquí, nos ha tratado todo el mundo súper bien, el club está en un momento muy bueno, creo que los que hemos cogido, pues llevamos más tiempo, lo hemos llevado a Primera División y lo hemos podido de momento asentar en Primera División y ese es el proceso y yo soy muy feliz aquí, yo te digo, no me pongo otra cosa en la cabeza que no sea desconectar y volver, que venga Gachaniga o venga otro portero, a mí me da igual, yo he seguido trabajando. Con Escribá al final he jugado yo más que Paulo desde que él llegó, así que no tengo por qué pensar que eso es un problema. Al final, como te digo, yo pertenezco al Elche, soy feliz aquí y quiero seguir disfrutando de este club. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Estamos hablando de un hombre que solo ha sido superado en paradas por el Zamora, ni más ni menos que por el campeón de Liga, Oblak. El segundo portero con más paradas ha sido el Edgar Badía, que desde luego ha sido el hombre más decisivo del Elche, no solo esta temporada, sino también la del ascenso. Cambiando de hombre, aunque también importante, el capitán Gonzalo Verdú va a ser operado mañana de la lesión parcial en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en la última jornada de liga ante el Athletic de Bilbao. Una artroscopia para la reparación de esa lesión de forma definitiva. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y ahora, para terminar esta ronda de noticias, vamos a dar paso a la información meteorológica a nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Camp de Elche y picarinas.es. Más buen día, hemos comenzado el mes de junio con inestabilidad atmosférica, núcleos convectivos que en un primer momento afectaban a la región de Murcia, después se trasladaban al sur de la provincia de Alicante y finalmente han llegado a nuestro municipio entrando por el sur, dejando chaparrones muy localizados y aparato eléctrico. Durante los próximos minutos, próximas horas, seguirá lloviendo de forma intermitente y con cierta intensidad horaria. Conforme vaya avanzando la jornada, durante las horas centrales del día volverán algunos chaparrones y ya en el último tramo de la tarde apertura de grandes claros y viento flojo de componente marítima, y hoy alcanzaremos, sobre todo por la tarde, temperaturas que van a rondar los 24-25 grados. Inestabilidad atmosférica que nos va a acompañar durante el primer día de junio. Para mañana ya tendremos ambiente mucho más soleado e intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, se retira el aire frío en altura, el viento flojo de componente marítima. A partir de mediodía, temperaturas máximas por encima de los 25 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 18 grados. El jueves, la nubosidad en aumento, y entre viernes y sábado, con la aproximación y llegada de otra vaguada de aire frío en altura, inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones. A partir del domingo, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Salesianos Elche te ofrecemos una formación profesional de calidad, con prácticas en las mejores empresas y bolsas de trabajo. Somos centro acreditado en el programa de movilidad Erasmus Plus para realizar las prácticas en el extranjero y ampliar tus oportunidades de acceder al mercado laboral. Nos avalan 50 años formando a profesionales con excelentes resultados de inserción laboral. Presentación de solicitudes del 21 de mayo al 1 de junio. Te esperamos. Con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 10:30 después de la ronda de noticias aquí en el programa La Glorieta y vamos a hablar de una cofradía, la de la Caridad, porque había preparado, pues suponemos que con mucha ilusión, la celebración de su 25 aniversario. Todo estaba listo para comenzar las actividades conmemorativas este pasado fin de semana, pero el destino les ha jugado una mala pasada. El incendio que se produjo en el interior de la iglesia de San Juan les ha dejado de momento sin su imagen, la de la Virgen de la Caridad. Pues bien, para hablar de lo ocurrido, varios días después tenemos con nosotros a uno de los responsables de esta cofradía, al hermano mayor, Juanjo Pastor, a quien damos la bienvenida. Juanjo, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué sucedió en el interior de la iglesia de San Juan? Pues concretamente no sabemos el desenlace final cómo fue, pero se quemó toda la parte donde estábamos, donde teníamos el altar de culto para celebrar el 25 aniversario, que celebremos un triduo, teníamos que celebrar un triduo, y nada más que se celebraron dos días. El tercer día fue cuando ocurrió este desenlace fatal. Ustedes dejaron el altar recolocado el viernes por la noche y el sábado por la mañana les avisaban que la iglesia estaba echando humo, sí, porque no hubo llamas. ¿Qué le han dicho los bomberos? ¿Qué ocurrió? ¿La policía? No, es que todavía no nos han pasado el parte oficial. No se sabe exactamente cómo ha ocurrido, porque primero se dijo una cosa, luego se dijo otra, y la gente pues habla por hablar sin saber. si nosotros, que somos los más afectados, los que hemos hablado con la Policía Nacional y con los bomberos y todavía no nos han dicho nada, no puede saber nadie nada. Todo lo que se hable por ahí es hablar por hablar. Vale, y es importante no hablar por hablar cuando está el seguro, claro, por medio, y ustedes, supongo que los daños materiales son cuantiosos, y el, sí, seguro, supongo que se remitirá al parte de la policía y de bomberos, no a lo que puedan hablar. Vale, Juanjo, pero ¿qué se sabe? Porque el incendio se produjo en el altar, no hubo en el altar de culto, en el altar de culto que teníamos nosotros preparado. O sea, fue no el altar de la iglesia. Sí, perdón, no. Me refería a vuestro altar conmemorativo, sí, de la Virgen de la Caridad. Ahí es donde se, sí, produjo el foco, ¿no? Eso sí, eso es cierto. Vale, con lo que ahora habrá que ver de quién es responsabilidad. ¿De qué manera se ha ocurrido esto? ¿Ustedes dejaron velas encendidas? ¿Dejaron aparatos eléctricos? No. Nosotros, antes de salir, se apagan las velas y se vuelve a repasar otra vez, siempre lo hacemos, igual en Semana Santa, cuando dejamos el paso dentro de la parroquia, se apagan todas las velas, y a la hora o a las 2 horas, se vuelve a repasar otra vez, y eso tenemos nosotros mucho miramiento a esas cosas, por lo que pudiera ocurrir. Y este viaje que lo hemos hecho, ha ocurrido, ¿ves? Pues sí, todavía significa que hay que llevar aún mucho más cuidado. Juanjo, ¿qué, sí, cuando ustedes han podido, 2 días después de aquello, 3 días después de ese incendio, ustedes han podido entrar a la iglesia de San Juan y valorar los daños que tienen? No. Aquello está todo tapado, que lo hemos tapado nosotros para que ahí no entre nadie a tocar nada. Hasta que no vaya la peritación del seguro y lo haga, de ahí no se toca nada. Vale. Ni vamos a valorar nada, ni... Uh-huh. En el momento que nos digan que ya podemos sacar de allí todo lo que hay, entonces empezaremos a valorar todo lo que hay. ¿Y cuánto tarda? Nosotros sabemos lo que hay. Uh-huh. Sabemos lo que es. Sabemos cómo está. Lo sabemos todo, pero... No queremos hacerlo bien. Claro, es evidente, ustedes no son peritos, pero por lo que han visto, porque ustedes taparon la imagen, ¿qué creen? Sí. Bueno, además sí, tapé, coincide... La tapé yo concretamente. Usted, y además creo que estaba con usted el que talló. El imaginero. Coincidía, lo invitaron por los actos del 25 aniversario. Además, efectivamente, eso fue. Además, ustedes le iban a reconocer su trabajo. Efectivamente. Y pues bien, pues no hay mal que por bien no venga. ¿Qué les dijo en su primera visión o en la primera? No, que él si no se lleva la imagen a su casa, al taller, no puede dar ninguna opinión exacta de las cosas. Porque él no sabe si lo que cree que está ennegrecido por detrás está mal. O por delante lo ves más o menos aceptable. Y la parte de dentro está rotísima. Yeah. Eso él dice que hasta que no lo desmonte, no puede valorar la imagen, si hay que restaurar, si hay que hacerla nueva, lo sabe. Claro, porque si no hubo llamas, estamos hablando de que la talla pudo haberse derretido algunas de las partes y chamuscada con el humo. Llamas, yo creo, que sí que había. Ah, vale. Piensa. Yo, te estoy diciendo yo. Ya, ¿eh? Por lo que vio usted. No, por cómo ha quedado todo. Juanjo, ¿y ahora qué? Las bambalinas sí que te puedo decir que están quemadas. Juanjo... No existen. Las bambalinas no existen ahora. Claro, ¿ahora qué? No. Porque ustedes son una cofradía modesta. La Cofradía de la Caridad hace 25 años que se creó. ¿Y quiénes son los que hay detrás de la Cofradía de la Caridad? Pues estamos los fundadores y gente muy allegada que a lo mejor llevan, en vez de 25, llevan 23 años en la hermandad, que no es todo gente nueva. Hay gente nueva y gente veterana. Y entre todos formamos un grupo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo van a afrontar ustedes? ¿Están esperando el peritaje, que el seguro claro. les pueda pagar algo y poder recomponer la imagen o recomponerla por no, fases? No. La imagen se recompone seguro. Eso seguro. Y lo otro, pues conforme vayamos teniendo, iremos haciendo. Después de lo ocurrido el sábado, ¿ustedes han suspendido todos los actos conmemorativos o mantienen el programa? No. Suspendido todo. ¿Porque no queda ilusión o no quedan ganas? Ninguna de las dos cosas. ¿Fue duro el ver...? Bueno, duro no, durísimo. Pero el consuelo es que no hubo daños personales, Juanjo. Eso sí, porque podía haber ocurrido a las 8 de la tarde que teníamos el tercer día de triduo y podría haber ocurrido algo peor. Porque si la iglesia está llena de gente, eso hubiera sido muy peligroso. Y gracias a Dios, pues no había nadie en la iglesia. ¿Han quedado afectadas otros tronos, otras imágenes de otras cofradías? No, bueno, las imágenes están un poquito más morenas de lo normal. O sea, del hollín pueden estar un poquito más oscuras. Pero eso limpiándola por un experto, eso se queda que no hay ningún problema de nada. O sea que es la caridad quien la nada peor más. Parte y nada más. No, también, nada más. Dentro de lo malo también es bueno que solo la desgracia se haya concentrado solo en una cofradía y no en varias. Porque nosotros también tenemos la imagen del dulce nombre de Jesús, que es un niño pequeñito que sale Jueves Santo con nosotros, que él estaba en su sitio y no le ha pasado nada. ¿La caridad cuándo sale? ¿Ustedes cuándo procesionan? ¿El Jueves Santo? El sábado de Pasión y el Jueves Santo. ¿El sábado? Es la única cosa. Sábado de Pasión. Ah. Vale, pues... Que es el sábado anterior al Domingo de Ramos. Ya. Pero son los únicos que... Bueno, es un traslado porque la llevan... No, es Vía Crucis. Ah, un Vía Crucis. Pues Juanjo Pastor, muchas gracias por explicarnos los detalles de lo ocurrido. Espero que pronto puedan recomponer el trono, la imagen de la caridad y puedan este año, ¿por qué no?, conmemorar ese 25 aniversario y olvidar lo que ustedes vivieron, que por sus palabras supongo que hay mucha devoción por la Virgen de la Caridad y supongo que este incendio fue un duro golpe para todos los que forman parte de esa familia que es la Cofradía de la Caridad. Juanjo, gracias sí. por explicarlo. A ti. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Hola mundo, somos Origen, el proyecto de sostenibilidad del Aljub, un plan inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ven y descubre que somos el punto de partida de grandes cambios. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descúbrelo en ccelaljub.com/origen. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10:42 de la mañana y ya entramos en la recta final del programa La Glorieta. Y lo hacemos hablando del gobierno valenciano, no porque Ximo Puig esté hoy aquí en Elche, sino porque por primera vez va a destinar 125 millones de euros para ejecutar proyectos que pidan los ciudadanos valencianos. El plazo de las solicitudes concluyó este pasado domingo y en Elche la plataforma Volem Palmerar pues ha querido aprovechar esta ocasión para presentar tres propuestas con el objetivo de conseguir parte de ese dinero para que puedan ejecutarse el próximo año. Propuestas que tienen que ver, evidentemente, con la recuperación y la mejora de nuestros huertos. Pues bien, para conocer esas propuestas, tenemos con nosotros, de nuevo, a la presidenta de esta plataforma, Susi Gómez. Muy buenos días, Susi. Hola, buenos días. Y gracias. Y gracias también de antemano por trabajar para mejorar o para conseguir esa financiación que se necesita con el fin de mejorar el cuidado y la atención de nuestros huertos, que bien falta le hacen. Susi, ¿qué tres propuestas son las que ustedes han incluido en los presupuestos participativos? ¿Han pedido? No sé si el gobierno valenciano las incluirá. Sí, bueno, quería primero señalar que es la primera vez que ocurre algo así. Es un, no sabemos si es un experimento o algo que se va a ir perpetuando los años venideros, pero esta vez el Gobierno de la Generalitat ha destinado una partida de los presupuestos para que seamos los ciudadanos los que elijamos en qué queremos que se emplee ese dinero. Es verdad que 125 millones es menos del 1% que se estima del posible presupuesto del año que viene. Es poco, pero es por algo se empieza. Este dinero nos corresponde, lo dividen en las distintas comarcas que se han agrupado en 7 áreas. Y 20 millones, un poco más de 20 millones y medio, se van a destinar a las comarcas del sur, que incluyen todo el alto, medio, bajo Benalopó, la Alacantí y alguna más. Nosotros pues hemos considerado importante aprovechar de esta ocasión para intentar, como siempre, pues defender o aportar propuestas para nuestra ciudad. Y no solo la ciudad y el Palmeral, porque pensamos que son propuestas importantes desde el punto de vista medioambiental, cultural y patrimonial. Por eso le hemos agradecido como asociación, como plataforma, que se haya preocupado y haya pedido esas propuestas al equipo de gobierno valenciano para que las incluyan en el presupuesto participativo. Exacto. Pero me gustaría que nos comentara los detalles de qué tres propuestas consideran ustedes que puedan obtener. La primera propuesta son, por supuesto, las que consideramos fundamentales para la mejora de nuestra zona y de nuestro palmeral. La primera que presentamos es sobre el río Benalopó. Sabemos el estado, creo que somos ya todos conscientes, si no, pues lo digo aquí, el estado calamitoso en el que se encuentra este río, el estado de alta contaminación, de alta salinización, de sobreexplotación de sus aguas del riego en la parte alta, en fin. Lo que queremos es que, sabemos que ya se está, hace muchos años que ya se está trabajando sobre la restauración y recuperación del río. Se han hecho un montón de documentos, se ha creado el Observatorio de Benalopó, se ha hecho un diagnóstico de la situación de la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia también ha presentado un proyecto, la Consellería, en fin. Llevamos muchos años de proyectos y creemos que es el momento en el que se tiene que empezar ya a elaborar este plan de rector, ¿no? Este plan que diga qué actuaciones hay que hacer ya y lo hemos titulado Restauración y Recuperación Integral del Río Vinalopó. Ese sería, nos parece, fundamental. Pero entonces piden dinero, pero piden dinero para elaborar ese plan, no para ejecutarlo. Las dos cosas. Que se elabore ya, porque parece que ya lo van a empezar a elaborar, que se elabore ya, pero que se empiece ya a actuar. Que tengan en cuenta que ya, claro, no es... Entendemos que es un plan muy ambicioso, claro, que no se va a hacer en un año, pero que en los presupuestos de este año ya se incluyan partidas que vayan ya para destinadas a la mejora del río. Ese por un lado. ¿El segundo? El segundo, el río Vinalopó muy bien, pero sabemos que el Palmeral necesita de las acequias históricas, la acequia mayor, la acequia marchena, para su riego. Hemos pedido que este sistema hidráulico milenario de irrigación sea restaurado también. Están en condiciones también calamitosas, de degradación y mal uso. Y pensamos que el Palmeral se merece que se destine un dinero. Sabemos que el ayuntamiento también ha pedido alguna subvención al ministerio, pero todo dinero es poco para que esta red de acequias que irriga nuestro Palmeral, que forma también patrimonio de, sabemos que de la humanidad, sistema hidráulico sí. Es patrimonio de la humanidad y no es justo que se encuentre en el estado en que está. ¿Y la tercera? El tercer proyecto hemos presentado, bueno, ya lo hemos hablado aquí, cuando lo presentamos a los fondos de Lux, y era nuestro proyecto de la Xarxa Verde y Blava del Palmeral, el Elche, que es la red en la que pretendemos que se recupere la vida de los huertos del Palmeral y se corrijan los problemas de falta de conectividad física y ecológica entre todos los espacios naturales de Elche con el Palmeral y con todos los barrios de la ciudadanía, ¿sí? Para que todo ciudadano, todo ilicitano, tenga derecho a aprovechar de estas zonas verdes y de estas zonas de alto valor ecológico. Pues ustedes presentaron estas tres propuestas, se necesitaban, hay algunos ciudadanos ilicitanos que lo intentaron pero no consiguieron los avales suficientes para presentar las suyas. Ustedes sí, por lo que veo, ¿han conseguido los avales suficientes para presentarlas? El tema de los avales, creo entender que ha habido varias fases de este sistema de presentación de propuestas. En este caso, ahora solo había que presentarlo en la página web de la Generalitat. Ya, o sea que los avales no vendrán después. Exactamente. Después hay un proceso de selección, o sea, un comité va a valorar si los proyectos entran dentro de los límites que ellos han puesto una serie de requisitos. Los que pasen esta selección pasarán ahí sí que pasarán a la votación popular. La gente podrá votarlos desde el 9 de junio hasta el 27 de junio. Y ya aparecerán en esta página de la GVA Participa, se llama, GVA Participa. Y bueno, tras inscribirse en la página, cualquier residente en la Comunidad Valenciana podrá votar aquellas 10 propuestas que más le parezcan. Pues esto es importante decirlo. Una vez presentadas las solicitudes, esos avales se consiguen en el proceso de votación popular entre los valencianos, que para inscribirse son simplemente poner tus datos, DNI y nombre y apellidos. Para... Y luego por comarcas exigen un mínimo de avales, por zona, digamos, ¿no? La nuestra creo que son 200 avales. Y nuestra. Y luego siga el proceso. O sea, que Elche está incluida en la comarca del Baix Vinalopó, ¿no? ¿No le dan más importancia por ser una gran ciudad? No, estamos incluidas en lo que le llaman comarcas del sur. Ya, ¿sí? En las comarcas del sur. Las comarcas de Vinalopó, la Alacantí y otra que me dejo. Pues para que salgan adelante estas propuestas y que el Consejo las tenga en cuenta, los ciudadanos, los ilicitanos, podemos del 9 al 27 de junio, como ha dicho Susi, poder votarlos a través de la página web de la Generalitat Valenciana, Participa, gva.participa o GVA Participa, todo seguido. ¿Cómo es esa página? Sí, GVA Participa. Puntos, pero bueno, poniendo en Google GVA Participa, supongo que nos lleva la campaña está suficientemente nos lleva la campaña.